aunque no estés aquí y estés allá. Mami, tú estás clara que siempre te voy a clavar, que esto nunca va a acabar. Si yo siempre voy a acabarte, tú siempre vas a tenerme, yo siempre voy a tenerte. Tú siempre vas a llamar y yo voy a responderte. Me enchulé de tus defectos, imperfectamente perfecto. Le contesto en tu momento, monumento a ese cuerpo, man. Cuando vamos a ver lo que el infierno está viniendo, y me quiero morir viniendo, más metiéndote, yeah. Tengo Mari, Pali, Sani, mami, yo vivo en un party. Apuntame a la chore con mi pistola y dime, papi. Siempre culto Illuminati y la Ducati, yeah. Por mi amiga, yeah. Perfectamente perfecto, le contesto en tu momento, monumento a ese cuerpo más.